La idea es más que nada es convocar, digamos, a la comunidad de Viedma y reflexionar mucho sobre el lema que hoy nos convoca, que es vernos, escucharnos, creernos y encontrarnos. La idea con toda la participación de las instituciones es promover las prácticas preventivas y comunitarias, y también para que la comunidad de Viedma conozca, digamos, las diferentes instituciones que conforman hoy la localidad. Por eso queremos invitarlos a todos a participar, a vivir una linda jornada familiar, porque va a haber diferentes eventos también culturales, a que sea una jornada totalmente recreativa, en familia, y que vayan realmente con muchas ganas de pasarla bien, de disfrutar, digamos, ese momento sobre todas las cosas. Lleven agua, lleven gorra y lleven mucha alegría y muchas ganas de compartir, porque el espíritu de la kermés es eso, más que nada, compartir y disfrutar directamente una jornada familiar. Sobre todas las cosas. Sí, por ahí los objetivos de la kermés, como decían las chicas, tiene que ver mucho con valorizar el juego, pero también surgen otros objetivos, como tiene que ver con la integración de las distintas instituciones y organizaciones sociales. Este trabajo de preparación previa, venimos reuniéndonos después de vacaciones de invierno, todas las semanas, referentes de distintas organizaciones. Entonces, este trabajo nos permite conocernos. El lugar de reunión ha sido rotativo todas las semanas, entonces también permitió conocer distintos espacios que por ahí algunos no conocíamos, integrarnos, conocer la función y la misión de cada institución. Lo mismo va a pasar el día de la kermés. Las instituciones y organizaciones lo que pretenden es mostrar lo que hacen para la comunidad, y siempre el requisito fundamental es que en cada stand haya un juego, esto que decía Belén, juegos tipo kermés, nada de tecnología, nada digital, poder mostrarle también a los chicos y chicas de la comunidad que hay otras formas de divertirse. Y también lo que tiene que ver con la posibilidad de mostrar en un escenario, con un buen sonido, las distintas cosas que se hacen en programas o en proyectos que tienen las distintas instituciones, que a veces también cuesta encontrar un espacio para poder mostrar lo que los chicos y chicas hacen. Sí, lo que se pretende, como siempre, como todos los años, es que toda la familia participe, así que hay juegos desde los 1, en realidad de meses también, hasta los adolescentes y los papás, la mamá, los tíos, los abuelos, es que puedan compartir un espacio familiar, recreativo, donde puedan ir a pasarla bien, escuchar buena música, gente local, que puedan, bueno, tomar un mate, compartir, bailar, compartir un espacio familiar y interactuar con otras familias, y ¿sí? Eso es lo importante. Lo que queremos remarcar es que la kermés fue creciendo de a poquito, año a año, y eso a nosotros nos llena de orgullo y está ya marcada en lo que es Viedma. Todos los años, el mes de noviembre o diciembre, se espera esta actividad. Cada vez que pasamos por las instituciones a invitarlos, están esperando esta actividad que se ha generado ya muy conocida en la comarca. Queremos recordar, hasta ahora tenemos confirmados más de 80 stands de juegos y actividades. Así que bueno, están invitados de 17 a 20 horas en el predio de la Feria Municipal este viernes. Por ahí, sí, la parte del lema que nos quedó sin explicar. Siempre el lema que nos acompaña todos los años tiene también como objetivo visibilizar, concientizar sobre alguna problemática que nos atraviesa. Este año, cuando empezamos a pensar en el lema, estábamos ante la desaparición de Dayana y teníamos ya dos mujeres más en la comarca, Zulema y Silvia, desaparecidas, casos que se van conociendo y se siguen conociendo de abuso sexual infantil. Entonces nos parecía bueno algo que siempre toman las chicas que trabajan con el abuso sexual infantil, que tenía que ver con yo te creo, cuando se habla de violencia de género, el creerle a las mujeres, en escucharlas. Entonces nos pareció que este año esa problemática, que claramente era muy dolorosa para, y sigue siendo dolorosa para la ciudad de Viedma, teníamos como que mostrarla en esta kermés, y lo pensamos como comunidad, por eso el plural es el vernos, el tomarnos el tiempo de escucharnos, de creer lo que nos relatan muchas veces los niños y niñas, y pensar en este encuentro como comunidad ante esta realidad tan dolorosa.